una flor y una chica. Qué difícil saber escoger. Unas por su caridad bonita, las otras por ese no sé qué. Yo soy de carne y hueso como Adán, por eso nunca puedo evitar las flechas del amor. Y me llaman un Don Juan. Yo soy de carne y hueso como Adán, por eso nunca puedo evitar las flechas del amor. Y me llaman un Don Juan. Silvia tiene lindas piernas, Gina mira con honda emoción, y se me abren los ojos al verlas, más grandes que mi corazón. Yo soy de carne y hueso como Adán, por eso nunca puedo evitar las flechas del amor. Y me llaman un Don Juan. Yo soy de carne y hueso como Adán, por eso nunca puedo evitar las flechas del amor. Y me llaman un Don Juan. No sé por quién decidirme. El problema tendré que pensar. Mientras tanto sabré divertirme, pues siento perder mi libertad. Yo soy de carne y hueso